cerveza en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Epa! Y pensar que es este día para mí, todos ríen, todos bailan para mi felicidad. Yo me quedo muy callado con mi trago en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás?